Major League. El chino ni nigga, la leyenda escondida, pa' que coja fresco y sube. Oye, Abrante, esto es Jiggy, aquí no entran intrusos. Adán, Oki, nos fuimos. Y cuidadito cuando rocan en el micrófono. Lo mata con silenciador. A petición popular, esta es la primera en la colección. Tan ido porque falto yo. Y cuidadito cuando rozan en el micrófono. El chinito lo mata con silenciador. A petición popular, esta es la primera en la colección. Tan ido porque falto yo. Yo escribo con tinta, nunca con lápiz, casi nunca borro. Esta mierda es demasiado de fácil. Lo tuyo es temporario, lo mío clásico. Se mostran cuando les sirvo en rebanadas el salchichón. Se bastripean y pelean, lo quieren entero. Yo no brego con madera floja, guasimillero. Los que picharon, cortaron, en silla y rueda quedaron. Yo tengo el mic y ellos el banano en la mano. Y todavía se preguntan cómo lo hago. Después que salga mi CD hablamos. Yo no me creo un caballo en esto, me creo un unicornio que te entierra el cuerno en tu sueño. Y abuso cuando educo a los brutos como Canuto. Salí a mi país, no me dicen el hijeputo. Ponte un cote pa' que la sangre el hoyote. No le empleoste, no ronque, que eres honder. Si en la noche te esconde, que se lamban con el chinín. Que entonces sí, voy a poner esto que no lo vayas a escribir. Sigan soñando que le meten más que el chino. Sigan soñando. No lo hagas estando el mío. Vamos al mambo, no al tango. Explíquenme algo, ¿quién cojada está representando? En vez de estar inventando tanta historia vaquero, lo que deben inventarse es otro hip hop flow nuevo. El que mucho habla, mucho miente, porque el mucho hablar y el mentir son parientes. La flema, el chamaquito es flama, el que le da clase en el mismo salón de la fama. Cuidadito cuando rozan en el micrófono. El chinito lo mata con silenciador. A petición popular, esta es la primera en la colección. Tan oído porque falto yo. Y cuidadito cuando rozan en el micrófono. El chinito lo mata con silenciador. A petición popular, esta es la primera en la colección. Papi, tan oído porque falto yo. Y son maloja, no va a trova, no va. Te voy a dar pie de atleta, no te tires la maroma. Boquete en el medio pa' que parezca una dona. Liga no la nola, cuántas veces te lo voy a. Desde los tiempos cuando Vico estaba en coma. Muchas filas de adora, flat top y faraona. Cadenas de oro, estilo de soga. A los fake niggas siempre se le ven las crayolas. Por ahora les puedo aplicar la dormilona. Me gradué sin toga y me puse una corona. No de reversa que te va a caer como Juan Gabriel. Si me caigo es como Fidel y sigo en el poder. Ustedes son fake, fantasma, feca, phony. Tú no montanazo, no te guíes de Tony. Mi nombre es difícil que se te olvide. No malgastes papel con la lane de el que tú escribes. Increíble pero cierto, bregué con eso. El nuevo himno pa' las calles del gueto. Muy sólido lo tuyo hueco. Otro fenómeno, cortesía de Jiggy Reco. Cuando rocan en el micrófono. El chinito lo mata con silenciador. A petición popular, esta es la primera en la colección. Tan oído porque falto yo. Y cuidadito cuando rocan en el micrófono.